Hola, doña Juanita, ¿cómo está? Ay, hija, pues aquí con los dolores de la espalda, del hombro, de los huesos, hija, ya no los aguanto. Ay, doña Juanita, pues sí, la edad, doña Juanita. Oiga, doña Juanita, ¿y esos del triciclo qué? Ay, hija, pues unos locos que es que traen una triciclo, radio y no sé qué, andan entrevistando a la gente de pueblos originarios. Doña Juanita, ¿y usted ya la entrevistaron? Ay, hija, pues hace un rato me hicieron unas preguntas. ¿Qué me preguntaron, doña Juanita? ¿Qué se sentía vivir en un pueblo originario? ¿Qué historias tenía yo para contarles? Y cosas así, hija. Ay, doña Juanita, qué padre, se va usted a volver famosa. Oiga, doña Juanita, ¿y cree que quieran entrevistar a mi chamaquito? Sí, hija, ahí a los hombres, a las mujeres, a todo mundo, ahí no discriminan, hija. Ya ves, hija, debieras de ir, al fin y al cabo ni pierdes nada. Pues esto es el Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Y estamos aquí en el mercado de Culhuacán, en el mero barrio, con el mero pueblo, intentando pues traer un poquito de música, música diferente. Tenemos aquí a unos compas que también nos van a amenizar bastante suave con su música, una música acústica. Compas que vienen de todos los lugares, parece ser, estábamos platicando de toda la geografía de esta inmensa ciudad monstruo. Hola, compa, ¿cómo te llamas? Buena tarde. ¿Qué onda? Soy Carlos. Hola, Carlos. Cuéntanos, ¿ustedes qué tocan? ¿Qué nos van a compartir esta tardecita? Pues somos un poco de música del mundo, pero un poco de folclore de varias partes, de varias regiones del planeta, pero el proyecto es acústico, entonces pues... Música acústica, música en vivo, la verdad es que es bien difícil... Chido. De pronto escuchar música en vivo, ¿no? Ya no siempre tenemos esa oportunidad. Sí, pues siempre es bonito escuchar algo en vivo. Sí, siempre está chido. Cuéntanos, ¿tú qué instrumento tocas? Veo que traen varios y todavía falta por llegar uno. Sí, tenemos dos guitarras acústicas, unas melódicas y un tambor. Y un tambor. ¿De sí, qué parte del mundo, de esta inmensa madre tierra, de qué parte nos traen musiquita? Pues tenemos un poco de música folclórica de aquí, un poco del sur de Estados Unidos, un poco de western, un poco de... Pues igual, mejor quédense a escucharlo. Irá saliendo, iremos escuchando, ¿va? No hay por qué ponerle un nombre, no siempre. ¿Tú de dónde vienes? ¿Me comentabas hace rato? Yo vengo de Tlalnepantla. De la hermana Tlalnepantla. Sí, aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta, sí, aquí en corto. ¿Qué hacen por acá? ¿Ustedes, pues, a qué se dedican? ¿Cómo comparten su música? Pues nos dedicamos a compartir nuestra música con las personas. Igual, siempre es como tocar con los amigos, ¿no? Disfrutar la música un poco. Sí, siempre uno que tiene un amigo que toca es como, oye, tráete la guitarra y acá con las chelas podemos echar acá un palomazo. Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Se arman seguido? Sí, pues siempre que se puede, ahí estamos. Eso está muy chido. Muy bien, pues se están preparando acá. ¿Cuánto tiempo llevan, no sé si tú o en conjunto, cuánto tiempo llevan tocando, compartiendo musiquita? Pues, yo creo que como un medio año, ¿no? ¿Medio año? Ajá, y... ¿Juntos? Sí, ya en conjunto, pues sí. ¿Y separados? ¿Desde hace cuánto tú empezaste a agarrar acá a un instrumento? Pues llevo como unos 6, 7 años dándole. ¿6, 7 años? Oh, muy bien, pues sí, ya ya es un rato dándole. Qué chido, pues vamos a dejar que se preparen, que empiecen a calentar. Esperamos el tambor, porque el tambor siempre le da un toque bien sabrosón a la música. Claro. Va que va, pues este es Triciclo Radio, Radio Sobre Ruedas. Va, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, gracias por estar aquí. Pues vamos a seguir ahorita con un poco de vinil, ¿por qué no? De esa música. Si tienen tal vez alguna petición, tenemos por aquí, si lo pueden ver, a mi lado izquierdo, hay varios discos para pedir. Entonces, si tienen alguna, acérquense a este triciclo radio, que esto es Culhuacán.

trabaja sin cesar. Cuando llegue el domingo al club se van a bar. Durante la semana trabaja sin cesar. Cuando llegue el domingo al club se van a dar. Qué linda secretaria es la que tiene usted. Una igualita a esa quisiera yo tener. Qué linda secretaria es la que tiene usted. Una igualita a esa quisiera yo tener. Hoy estamos aquí, Triciclo Radio, haciendo una jornada de radio callejera, una radio sobre ruedas. Y la intención, pues, es platicar con algunos de ustedes, compartir sus historias para poderlas resguardar, para que nunca se nos olviden, comadre, a los más jóvenes. Exactamente, sí. La idea es rescatar esa historia oral, todas esas leyendas, todas esas experiencias que tienen las personas, hombres, mujeres, niños, grandes, jóvenes. Todos los que quieran, pues, se pueden acercar a este triciclo, a estos micrófonos que están abiertos. Y la idea es, como bien dices, poder resguardarlas, poder tenerlas y que ya sean ustedes mismos o en alguna otra parte del país o del mundo incluso, a través de la página www.tricicloradio.com, después del 10 de junio, puedan escuchar todas estas grabaciones. Esa es la intención, comadre. Nada más queremos mandarle un saludote enorme, claro, a la tostadería El Gallo, que el día de hoy nos dio luz. Muchas gracias. Compren tostadas para el pozole. No vayan a la tienda, consuman lo local, cómprenle a sus vecinos, comadre. Sí, además esas tostadas que están haciendo ahí, que las alcanzamos a ver parte del proceso de cómo se hacen, saben buenísimas. ¿Qué tostadas de esas empaquetadas que quién sabe con qué estén hechas? Sí, la verdad es que no. ¿Cómo una tostadita de estas del Gallo con cremita y queso y una salsita, comadre? Pa' esta hambre. Ya se me hizo agua la boca, comadre. Claro, que ya sí, uno puede echarle una lechuguita, rabanitos y abajo un pozole, ¿no? Digo, como para que llene uno bien. Para que se llene la panza. Sí, somos sí, de maíz, comadre. Claro, somos de maíz. Oiga, comadre, y hoy nos acompaña el sonido suavecito, que nos va a compartir música de vinil. Seguramente algunos recordaremos esa música que antes se tocaba en las tornamesas. Hoy ya nada más puro CD, MP3, música digital, comadre, pero poco ya se toca en vinil. Claro, es una música que la identificamos, por ahí dijeran mis sobrinos, es la música viejita o la música de mis abuelitos, pero la verdad es que nos decía el buen compa que ahí viene, en verdad es música de viejitos, mi querido compa suavecito. Miguel, más bien es música de conocedores. Es música de conocedores. Es que ya se perdió esa cultura. De hecho, al reverso de muchos discos así de viniles, decía que el disco es cultura realmente. Y ahorita ya no, todo se ve CD y todo ese rollo, ¿no? Ya no es común. Entras, descargas, por ahí igual y hasta si no sabes, te descargas un virus de pronto también, ¿no? También todo digital, todo ese claro, rollo ya. ¿Qué diferencia hay entre una música digital o sí, contenido digital y un contenido en vinil? De hecho, más bien se aprecia un poco más, mucho mejor la música, la fidelidad es muy, muy distinta. La calidad de la música que suena en vinil es muy distinta a un compacto. Con todo ese rollo de ecualizar, todo ese rollo, se pierden muchas cosas de la canción. Y así como tal está así el vinil, guarda un buen de cosas y suena la fidelidad sobre todo de la canción. Es muy buena. Muy bien, mi querido sonido suavecito, pues esta tarde para todos los vecinos que están en esta plaza descansando, la verdad es que se ve bien a gusto. Hay unas cuantas jacarandas, bien decía la comadre, todavía sobreviven unas jacarandas en esta ciudad de cemento y se ve que le está pasando bien. Gracias por recibirnos y pues aquí vamos a poner un poquito de música para ponernos Guapachosos, vamos a ponernos guapachosos. Para que recuerden los tiempos aquellos de los sonideros, igual hay unas cumbias. De hecho, así se manejaba anteriormente el sonido con vinil. Ya cambió ha cambiado el tiempo. Ha cambiado el tiempo. Pues van a ponernos una rolita para recordar esos tiempos de antaño, ¿cómo no? Esto es Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Y pues vecinos de Culhuacán, acérquense al triciclo. Ya se armó el baile aquí en el Triciclo Radio. Esto sigue. Esto es Triciclo Radio aquí en el meritito Culhuacán. Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Un saludo para todos los espectadores que están hoy de este pueblo Culhuacán. El aplauso para todos ustedes porque hoy están siendo parte de esta construcción histórica, de este momento en donde rescatamos la voz de los habitantes y de los transeúntes de estos pueblos originarios. Hoy invitamos a estos compañeros para que pudieran deleitarnos un rato con su música. Les agradecemos infinitamente que nos estén compartiendo la música el día de hoy. Y tenemos unas invitadas también, seguimos con la música, no se nos vayan, vamos a estar platicando con algunos vecinos y regresamos con ustedes. Oigan, vénganse para acá a ver con quién vamos a platicar. Antes que otra cosa, saludos a la Tostadería El Gallo que nos está proporcionando la luz, patrocinadores oficiales de este Triciclo Radio, saludos para allá. Saludos a la señora de las quesadillas, que seguramente están deliciosas. Saludos a Papayo, que se moche. Saludos para los que están aquí vendiendo también en el Guacalito. Saludos ahí para los del pollo, para la pollería de acá enfrente. Para toda la gente que está aquí alrededor de este pueblo. Para los del mercado, que seguramente también ya están comiendo bien rico. Que los de San Francisco, Culhuacán. ¿Quién viene de San Francisco, Culhuacán? Eso, muy bien. Vénganse, comadres, para acá. Pase, vamos a platicar. No hay problema. Acérquense, por favor. Pues estamos acá. Ciertamente es bien fiestero el ámbito en el mercado. Y tenemos a dos bellas mujeres que nos hacen el favor de venir a compartir su voz con nosotras. Pues no sé si se quieran presentar. ¿Cómo te llamas, compañera? Mari. Hola, Mari. Mi nombre es Mari. Hola, Mari. ¿Tú vienes de dónde? Nos acabas de decir. De San Francisco, Culhuacán. De San Panchito, Culhuacán. ¿Cómo San no? Paquito el Bello. San Paquito el Bello, sí, claro. Una mujer muy hermosa de San Panchito. Está acá en el mero Culhuacán. Y tenemos a otra compañera. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ileana. ¿Ilian? Ileana, muy bien. A ver, si quieres, ¿les parece que compartamos ese micrófono entre las dos? Cuando les toque. Mari. Mari, cuéntanos, ¿tú eres originaria de San Francisco, Culhuacán? No, yo llegué a los 13 años. ¿A los 13 años? ¿De dónde llegaste, Mari? De Coajimalpa. ¿De Coajimalpa? De Desierto de los Leones. Oh, un poco lejos de acá. Sí. ¿Y por qué te viniste para acá, Mari? Llegamos a rentar. ¿A rentar? Ajá. ¿Con tu familia, tus papás? Sí, con mis papás. Perfecto, ¿y ya te acomodaste acá, Culhuacán? Pues sí, te familiarizas, te acoplas. Es un lugar muy, muy tradicional, de mucha fiesta todo el año. No hay día que no haya fiesta. Muy bien, acá Ileana nos está sintiendo cuando dices que hay mucha fiesta. ¿Ciertamente hay mucha fiesta, Ileana? Sí, hay mucha fiesta. Hay mucha fiesta sobre lo que es la religión. Ajá, muy bien. Las fiestas por los patronos, por los... ¿Cómo se les llama? Sí, por los santos que son famosos aquí en todo el pueblo, ¿no? Por ejemplo, el Señor de Chalma, que es una tradición básica de todo Culhuacán. Es una tradición básica de todo Culhuacán. Sí, ciertamente el Señor de Chalma es muy, muy venerado. Oye, Ileana, ¿tú naciste aquí? ¿Eres de aquí? No. ¿De dónde vienes? Desde los 9 años. son paracaidistas. Sí. Ciertamente todos nos movemos y eso está muy bien. ¿Tú de dónde vienes? ¿Dónde vivías antes? Yo vivía antes por la Sector Popular, hacia Churubusco y La Viga. Ah, muy bien, sí, más o menos me ubico. ¿Y tú por qué viniste por acá? Porque mi abuelita, mis abuelitos, bueno, que en paz descanse mi abuelito, fundó la unidad que está aquí atrás de Valle de Luces. Valle de Luces. ¿Cuántos años tiene entonces esa unidad? 27 años. 27 años. Muy bien. Entonces tenemos a Mari y a Ileana que llegaron acá, pero por ahí dicen que pues uno es de donde vive, ¿no? Y donde lleva más tiempo. No, nadie es profeta en su propia tierra. En su propia tierra, cierto, también dicen. Oye, María, entonces, si no es indiscreción, un aproximado nada más. ¿Cuántos años llevas viviendo acá? 21 años viviendo acá. Ajá. ¿Cuál es la experiencia más bonita de vivir aquí en Culhuacán? Bueno, en lo que sería Culhuacán. Una de todas es una que mencionaba ella, que es son las fiestas de Semana Santa, donde todos los barrios se unen y se van en peregrinación caminando hasta allá. Ha sido una experiencia muy bonita porque te olvidas de discordias, porque aquí cuando un barrio no se está peleando con otro, se pelea con otro. Y en ese momento todos se unen, todos nos volvemos amigos y comes en un lado, comes en otro, la banda, la caminata de noche, que se apoyan unos con otros, las subidas del cerro, yo te jalas, apúrate, no te quedes, no te enfrías, el mezcalito para que no... ¿Cuál frío? Que sí, se pone bueno. Ajá. Ahorita mismo. Muy bien, aquí está su pequeña. ¿Quieres saludar? Un saludo. ¡Hola! Hola, ¿cómo te llamas, pequeña? Angélica. ¿Angélica? ¿Cuántos sí. años tienes? Los... ¡Cato! ¿Cuatro años? Oye, ¿ya vas al kinder? Sí. ¿Y qué tal te va en el kinder? Apenas voy. ¿Apenas vas a ir? Oye, ¿le quieres mandar un saludo a alguien? Sí. ¿A quién? A mis amigos. ¿A tus amigos? Muy sí. bien, mándales un saludo. A todos mis amigos. ¡Uy, saludos! Hola, pequeño, ¿tú cómo...? ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. Hola, Ángel. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien? No. ¿No? ¿A tu mamá? A mamá, sí. ¿Y a papá? Papá no. ¿A papá no? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Angélica. Es bien lindo ver a los pequeños. Muchas gracias, Marisí. A ver, tal vez. ¿Ya te vas? No. Ah, bueno, muy bien. Oye, Ileana, ¿tú has ido a la peregrinación del Señor de Chalma? Sí. Sí ha sido. Sí. ¿Y qué tal que cómo es? Pues mira, para uno que llega aquí sin conocer, es una experiencia, como ella lo menciona, enriquecedora, diferente. A mí en lo particular me gustó, me gusta. ¿A quién no le gusta la fiesta? ¿A quién no? Claro. Pero desde el punto de que los mayordomos, vas a hacer el recorrido, vienes con las comparsas, vas haciendo el preámbulo todo un año para llegar en agosto, bueno, de aquí, vamos a agosto para allá, a lo que es como tal la iglesia, ir a ver al Señor de Chalma. Claro, ¿hay un ahuehuete ahí? Sí. Sí. ¿Y nos podrías contar qué se hace en ese ahuehuete? Cuando vas por primera vez, te llevan para que bailes y te mojes. Para que bailes y te mojes. Te coronan. Ajá. Ahora sí que con tu corona de flores. Y con esa te vas todo el recorrido hasta llegar a la iglesia. Oh, sí. Y llegando a la iglesia, en la fuente, avientas tu coronita. Avientas la corona a la sí. fuente. ¿Cuántas veces has ido tú, Ileana? Hasta allá, una. ¿Una vez caminando? No. No, en camión. Bueno, no. Llegas a Chalma en carro y ya de ahí caminas. Muy sí, bien. No. Perfecto. ¿Y tú, Mari, cuántas veces has ido a Chalma? Una sola vez. ¿Una igual. Sola? Caminando. ¿Tú sí te la aventaste caminando? De ida y de venida. Son como tres ¿las días. Dos? Sí. Son como tres días caminando y tres días de regreso. Pero es una experiencia muy bonita, muy padre ir viendo el bosque, como dice ella, cosas que a lo mejor luego uno no valora, no, claro. no valoramos nuestras tradiciones. Entonces, si se van perdiendo, pero sí es una experiencia muy, muy padre. ¿Tú recuerdas más o menos la ruta? ¿Cómo es de aquí ir para allá? ¿Cómo qué pueblos visitas? ¿Qué delegaciones atraviesas? Pues recuerdo que ese día nos fuimos como a las 10 de la mañana caminando todo lo que es San Francisco, porque todos los barrios se van hundiendo conforme van yendo. Llegamos a Tlalpan, de Tlalpan nos subimos a Jusco. Ahí en Ajusco nos recibieron, nos dieron de comer. Oh. Nos quedamos hasta la madrugada, a las 3, 4 de la mañana para arriba, porque más descansaste la caminata. Y en la madrugada pues ya sales y empiezas a meterte al monte. Y te vas metiendo ahí en lo oscuro porque no se ve nada, nada, nada más que la lámpara que te va. ¿Qué llevas? Y quien te puede ayudar jalando, porque sí, yo decía, no, yo ya no, me quiero regresar, pero volteaba y decía, ay, no, ¿para dónde me voy? Ni cómo pues, irme. No, pues agárrenme entonces, jálenme. Y ya después de ahí llegas a, creo que es Agua de Cadena, donde igual es una como un llano así muy hermoso. Igual ahí comes y sigues caminando hasta creo que llegar a Oculán y te quedas ahí. Y al otro día igual sales en la mañana y hasta llegar creo que a Santa Marta. Y así hasta que llegas a Chalma. Hasta que ya dices, al fin llegué. Ajá, y allá hicieron cooperacha para mi corneta porque yo me fui de pues con, ahora sí que con todos, ¿no? Con el pueblo. De raite. Y ya pues mi coronita, llegas, bailas ahí en la iglesia del Aguahuete. Si te sigues la camita, si quieres te metes al agua, si no, pues no. Y ya dejas la corona ya en la... Bueno, la mía la dejé en la entrada de la iglesia porque es muy bien. Diferente. Oye, qué gran viaje hiciste, Mari. Una aventurota. Una aventurota, claro. Oye, Ileana, tú cuéntanos, ¿cómo, no sé, hace cuánto tiempo fuiste allá? ¿Recuerdas? Como 5 años. Hace como 5 años. ¿Qué tan complicado es ir? ¿Es caro? ¿Es peligroso? ¿Es cansado? Es cansado. Se te hace lejos porque no conoces. caro, pues no. La gente de allá te va dando comida de forma particular de este lado con la gente que yo voy. Al final se reúnen y hacen comida para todos. Entonces no es... No gastas más que lo que tú quieras gastar. O sea, puedes ir con poquito dinero. Sí, y sin dinero también, como ella dice. Porque en el camino toda la gente te va regalando comida, agua, fruta. Hasta incluso te dicen, aquí te puedes quedar. Eso me han contado los que se han ido caminando. Claro. Yo no soy valiente para irme caminando. No, bueno, nunca, siempre se puede, ¿no? Pero que se te antoje a ti comer algo diferente, ¿no? Que ya quieras un refresco, que quieras una quesadilla, que quieras traer algo para acá, de los dulces tradicionales que venden. Pero es una experiencia padre. A mí en lo particular, llegar a la iglesia y ver, a mí me tocó que bailaran afuera de la iglesia y todo un ritual que hacen y pasarlo a ver, eso es lo que te deja. Lo que está muy claro, al fin y al cabo todas las experiencias nos dejan algo. Ojalá nos puedan acompañar, nos vamos a ir con una rolita, ojalá, no sé si ya se van por ahí, tal vez a comer, ya es hora de comer, pero bueno, sea como sea, muchísimas gracias, Ileana. No sé, algún saludo, ¿sí? ¿Ya te vas? ¿Ya? ¿Un saludo que nos quieras regalar, que le quieras dar a alguien? ¿No? ¿A nadie? ¿A tus pequeños? ¿Un saludo? ¿Así? ¿Hola? No, un saludo para sus hijos, muy bien, muchas gracias, Ileana, por compartir tu voz. Gracias. Mari, no sé, ¿tú ya te vas? Sí, ya. ¿Ya? Un saludo que nos quieras regalar. A mi amorcito, que allá está, que lo quiero mucho. Y a mis hijos. Perfecto, pues muchas gracias, Mari, por compartir. De nada, me dio igual gusto. Perfecto, pues un saludo a San Panchito, ¿puede ser? Un saludo a San Paquito el Bello. A San Paquito el Bello, cómo no. Vamos con una rolita. Muchas gracias, chicas. Esto es Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas. Sonidos aquí, ¿ya? Thank you. Pues esto que escuchamos, y tenemos a todo el público bastante agradecido, con una cara de alegría, la verdad es que se vio ese por ahí gritan, muy bien, sí, esos aplausos, por favor. La verdad es que vienen, ahí están. Muchas gracias, la verdad es que se ve cómo se esmeran en hacerlo, en que suene muy bien. Qué gusto poder escucharlos, talento joven, son jóvenes todos, se ven bastante, bastante chavos. No sé si nos quieran contar cómo se llamó esta rola y si se sabe de dónde viene. Esa canción se llama Guillermo Tell, creo que es un compositor ruso, sí, este vato, el Rossini. Y luego la usaron para esta serie del Llanero Solitario. Y ya también así, yo la conocí por eso. Él la conoció por eso, ciertamente es como una canción muy, muy conocida, pero que suena bastante bien con estas dos guitarras. Es un gran gusto. Esto es Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Y esta tardecita calurosa aquí en Culhuacán vinieron estos compas a compartir, y por aquí tiene un instrumento bastante peculiar. ¿Es un instrumento? Sí, es una sonaja. ¿Y de dónde viene esa sonaja? ¿Cómo está formada? La compré en el mercado de Sonora. En el mero mercado de Sonora, saludos a la banda del meritito centro de la Ciudad de México. En el mercado de Sonora se puede encontrar uno mil cosas, ¿verdad? Sí, cómo no. Muy bien, ¿tú cómo te llamas, compañero? Jonathan. Jonathan, ¿tú qué tocas? Pues lo que se pueda. Bueno, tengan cuidado por ahí, ¿eh? ¿Quién sabe? Sí, sí, pues intento tocar el instrumento que tenga enfrente, así. Me laten varios, pero pues igual no tengo tantos. O sea. ¿Tu predilecto cuál sería? La guitarra. La guitarra, qué bien. Él también nos había... ¿Nos recuerdas tu nombre, compañero? Carlos. Carlos, ¿tú también tocas la guitarra? ¿Algún otro instrumento? Un poco de melódica. Un poco de melódica. Y ya llegó el compañero que esperábamos. ¿Cómo te llamas, compa? Buena tarde. Buenas tardes, Ulises. Ulises, ¿y tú qué instrumento nos vienes a compartir? Pues voy a tocar la melódica y también la percusión. La percusión y la melódica, muy bien. ¿Nos vamos con otra rola? Sí, esta se llama Ojos Oscuros. Ojos Oscuros, muy bien. Pues nos vamos a preparar para que esto empiece a sonar en esta tarde en Culhuacán. ¿Cómo estaba puesto? No sé si lo quieren apagar. Sí, ahí está. Va. 1, 2, 3, 4. Thank you. Si lo ves, acércate al triciclo y construyamos entre todas y todos el archivo sonoro de nuestros pueblos. Triciclo Radio. Radio sobre ruedas. Sonidos de aquí y de allá. Saca a su pareja a bailar, ¿cómo no? Esto es Triciclo Radio, Radio sobre ruedas. Sonidos de aquí y de allá. Y se armó la buena pachanga aquí con... Hijo, me estoy casi tirando el chicharrón. Está bueno el chicharrón preparado. A ver... ¡Claro que sí! ¡Ah, miren una foto acá! ¿Cómo no? Con el triciclo. Muchas gracias, gracias, Mari. Gracias por tu tiempo, por tu voz, por este baile que nos echó. Esto es Triciclo Radio aquí en Culhuacán. Y bueno, la idea, la invitación está abierta a todos los vecinos que anden por acá, a los que andan en el mercado, a los que vienen. Dicen que acá en la esquina ese puesto de carnitas nos trajeron y... que son unas carnitas muy buenas, la verdad sí estaban sabrosas. Entonces, pues saludos a toda la banda que viene a comer, a los chicharrones preparados que nos están alimentando en esta tardecita de calor, muchas gracias. A los de las tiendas, al que vende raspados, cómo no, saludos. Al buen compa que se viene moviendo en bici, saludos, saludos. Ya sabes, si hace calorcito, vengas a echar un raspadito sabrosón. O una agüita, comadre, con el Amauri, que también anda por ahí, el MC Amargo, que ya anda aquí en el mercado vendiendo sus aguas frescas deliciosas, compadre. También agradecemos aquí a la compañera, a la comadre de enfrente del inflable, que nos prestó este banquito para, pues, este humilde productor. Gracias. Muchas gracias. Pues la verdad ha estado bien, bien suave este Triciclo Radio. Bastantes buenas sorpresas. Y bueno, estamos aquí también esperando a nuestros compas que nos traen música del mundo, música en vivo, y se ve que lo disfrutan, porque yo creo que eso es importante, ver su cara de gusto, porque de pronto hay quienes tocan por tocar, ¿no? Tal vez, sobre todo esos grandes artistas llenos ya de fama y tal vez de dinero, que de pronto pues se vuelve una chamba, ¿no? Y estos compas que están acá, se ve que le echan un sabor bien suave a su música que hacen. Eso se agradece, comadre, y el auditorio lo está agradeciendo, ya los está pidiendo. Claro que sí, pues los micrófonos están aquí para ellos, para los compas que tocan. Y para quien quiera venir a compartir alguna historia, alguna anécdota de su pueblo, quien quiera hacerse algún comercial, saludos a la señora de los caballitos de palo, que ya no hay muchos. ¡Ay, qué bonito! Ya no hay muchos, ¿se acuerdan con los Rorrilles nos traían esos regalos, comadre? ¡Uy, sí! Aquellos regalos de juegos de té de barrito, los caballitos de palo, están bien bonitos. Si quiere venir a hacer algún comercial, a contarnos algo, están abiertos los micrófonos. Los trompos, nos dice por acá, los yoyos. Ciertamente, ¿quién no era el bueno en la primaria que se echaba el trompo a la uña, como dicen por ahí? Eran buenísimos. Pues este es Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas. Sonidos de aquí y de allá. Y hoy estamos en este pueblo de Culhuacán con el sonido suavecito. Y Bato Ruido. Eso, échele. Thank you. Estamos ya de regreso aquí en este Triciclo Radio. Saludos al MC Amargo que va por ahí. Pasen por sus aguas frescas. Y estamos aquí en Culhuacán y tenemos la gran dicha de ver pasar al Señor del Calvario. Y tenemos aquí a los compañeros que lo traen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú cómo te llamas, compañera? Xochitl Ramírez. Hola, Xochitl. ¿Y tú, compañero? Cristian. Cristian, cuéntenos, en esta tardecita, ¿a quién traen con tanto cuidado y con tanto cariño? Pues traemos a la imagen de nuestro Señor del Calvario. Nosotros somos los mayordomos, junto con el señor Ismael Ramírez Duarte, que es el mayor. A Culhuacán este año le tocó ser tanto mayordomos como mayores de la bendita imagen de nuestro Señor del Calvario. Y también como mayoras, mi hermana Esther Ramírez y yo Xochitl Ramírez. Muy bien, Xochitl. A ver, creo que, bueno, para los que igual no conozcamos mucho, ¿nos podrían explicar qué es ser mayor y qué es ser mayordomo, perdón? El mayor viene siendo como el jefe de todas las mayordomías de los 8 barrios de Culhuacán. Ah, son 8 barrios. Son 8 barrios. ¿Tú los conoces todos? Así es. Cada barrio tiene un representante, que Ajá. son los mayordomos, que es el barrio de San Antonio, de San Francisco, de Tula, de La Magdalena, de San Andrés y de Tomatlán, de Los Reyes y Culhuacán. Son los 8. Son 8 barrios. Y cada barrio tiene entonces a un mayordomo que cuida al Señor del Calvario. Así es, y hacen un recorrido cada 8 días. Con la bendita imagen de nuestro Señor. ¿Son 8 imágenes entonces? Así es. ¿Y cuánto tiempo tienen esta que traen ustedes? ¿O todas son del mismo año? Sí, tienen alrededor de 345 años, más o menos. Son bastantes, bastante antiguas. Así es. ¿Y de dónde fueron tomadas, perdón, estas imágenes? ¿Se hicieron con Fueron donaciones. Han sido donaciones de los pueblos de cada barrio. Donaciones de los pueblos de cada barrio. Así es. ¿Jonathan? Cristian. Cristian, mira, ando cambiando el nombre. No, pues, ¿esto qué pasó? Discúlpame, Cristian. ¿Tú nos puedes describir cómo es el santo el Cristo que traes cargando en esta ocasión? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ajá, físicamente, ¿cómo es? ¿Cómo? Para quien no lo vea, pues, porque habrá quien nada más nos escuche y tal vez no conozca al Señor del Calvario. Ah, ¿cómo se lo describirías? Correcto, bueno, es la bendita imagen del Señor del Calvario, recostado, ¿sí? Dentro de un nicho, la imagen viene tallada en madera y bueno, dentro del nicho para que se proteja de la intemperie. Claro, ¿de qué color es, perdón? Bueno, este es un tono como caoba, es madera, así es, oscuro. Claro, porque hace rato nos comentaban, nos hablaron de él, estábamos por la iglesia, por el convento, y justo nos decían que es moreno. Así es. A diferencia de muchos cristos que ubicamos más bien como blancos. Así es. Lo que pasa es que nuestro Señor del Calvario es un Cristo negro. Entonces las réplicas en algunas ocasiones las han donado en tonos más claros. Por ejemplo, a este le dicen el güerito. Es el güerito. Este es el güerito. Y es oscuro, la verdad. Y es oscuro, la verdad. Pero sí. Finalmente la gente que lo dona. Claro. Entonces el Señor del Calvario, bueno, a ver, sí. ¿Quién es el Señor del Calvario? ¿Cómo se encontró? Creo que hay una leyenda por ahí. Es un Cristo que se encontró en una cueva que está al lado del Calvario. Cuando la cuenta la historia que emanaba una luz entre las rocas. Cuando empiezan a quitar las rocas, encuentran un Cristo recostado de color negro, que es el que está en el Calvario, en su nicho, en la iglesia. En la iglesia. Arriba está el señor que encontraron. ¿Está muy lejos de aquí esa no, iglesia? No, es donde estaban enfrente. Ah, mira, estábamos ahí, muy cerquita. Exacto. ¿Es una cuevita? Es una cuevita. Muy bien. ¿Cualquiera puede entrar ahí? Todo el mundo tiene acceso. Todo el mundo tiene acceso. Así es. Dicen, nos decían hace rato y hemos escuchado, que es muy milagroso. Sí, es muy milagroso. ¿Tú recuerdas o recuerdan alguno de ustedes algún milagro, ya sea personal o de alguien que les haya contado que digas, wow, en verdad me sorprende? Una señora nos comentaba que su mamá, que ya es grande, tenía pie diabético y tenía una herida considerable, grande y profunda. Vinieron aquí con el Señor del Calvario y le pidieron a nuestro Señor que sanara el pie de su mamá, porque si no sanaba, ya les habían dicho los doctores que lo iban a amputar, ay, el pie de la señora. Y hace 15 días la señora nos comentaba que ella, como manda, puso que, o le ofreció a nuestro Señor a salir al recorrido que nosotros hacemos, porque gracias a Dios, el pie de la señora faltaban menos de 2 centímetros que sanara la herida de su mamá. Oh, después de que le vino a pedir al Señor del Calvario. Después de que le vino a pedir a nuestro Señor del Calvario. Siempre se promete, he escuchado eso, siempre se le promete algo en agradecimiento, pues, al Señor del Calvario. Sí, mucha gente lo hace. Sí. Sí, mucha gente le viene a, ya hay gente que lleva 150 años viniendo a arreglar las cruces, por ejemplo, ahora el día de la cruz que pasó, vienen a arreglar las cruces de nuestro Señor del Calvario, o que le traen mariachis, o donan su ropita a la Virgen, a nuestro Señor, y ofrecen muchísimas cosas a nuestro Señor en agradecimiento a las peticiones que le hacen y que son cumplidas. Por ahí yo he escuchado de una virgen en Xochimilco, la Virgen de Jaltocan, que dice que tú vas y le prometes, por ejemplo, ya no voy a tomar, ¿no? Que es como una promesa muy común, pero que si tú no le cumples, ella te puede castigar en tanto que le estás faltando al respeto. También nuestro Señor del Calvario, una señora que tiene como 84 años, hace 8 días nos comentaba que nuestro Señor es muy castigador. Dice que ella vivía antes enfrente del Calvario y que ella en una ocasión se decía que habían asaltado la iglesia del Calvarito. Y como a los 2 días, ella vio venir a un señor desde Los Reyes, empezó a pasar la voz, que venía hincado y sangrando de las rodillas y llorando, y que así hincado entró a la iglesia de nuestro Señor y pidiéndole perdón y que no lo volvería a hacer, que era robar. Dice, yo creo, que yo lo vi, que él fue uno de los ladrones. Eso fue cuando ella era jovencita y ella lo vio. Dice, y sí, sí te castiga el Señor. Claro, sí, pues de pronto no hay que prometer, prometer lo que no cumplimos. Exactamente. Cuéntenos, ¿es pesada? Realmente no es muy pesada, pero bueno, ya cada quien, a cada quien le pesa de manera diferente. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo a qué? Yo creo que al pecado. Al pecado, sí, puede ser, eso es. También dicen mucho de así los santitos. Así es. Cuéntenos, ¿ustedes cuánto tiempo o cuándo acaba? Bueno, no sé, serían 2 preguntas. ¿Cuál es la fiesta principal del Señor de Calvario? No sé en qué fecha es. Pues durante todo el año se llevan a cabo varias festividades. Ahorita la próxima festividad que viene es la de la Santísima, que empieza el 10 de junio y termina el 18. Cada día que transcurre le toca a un barrio diferente, tanto dar de desayunar como de comer, y ofrecer el castillo a nuestro Señor diario. Al pueblo de Culhuacán le toca el día lunes y martes. Muy bien. Y el día miércoles es la fiesta para todos los barrios, y diario va a haber un castillo en ofrenda a nuestro Señor. Oh, pues ya escucharon los vecinos que van por ahí caminando, toda esta semana que viene va a haber pachanga. Sí. ¿A partir del 10 de junio? Del 10 de junio, es la fiesta de la Santísima. Es la fiesta de la Santísima. No sé si nos quisieran compartir la invitación, ¿cómo nos invitarían para aquellos que nos oigan y que ni siquiera conozcan Culhuacán y tal vez no conozcan al Señor del Calvario? ¿Cómo nos invitan? Pues están cordialmente invitados a la fiesta de la Santísima en la iglesia de nuestro Señor del Calvario, que es el Calvarito. Inicia el 10 de junio y termina el día 18 de junio. Es una experiencia espiritual muy, muy bonita, en la cual se comparte Culhuacán y sus 8 barrios, y estamos ahora sí que totalmente integrados todos los pueblos para ofrecerle a nuestro Señor del Calvario esta festividad. Perfecto, pues muchísimas gracias por compartir su voz, su tiempo, por acercarnos a esta figura tan importante para un pueblo originario, para Culhuacán. Ay, perdón. Y no sé si quisieran mandar algún saludo, alguna invitación, algo que nos quieran comentar para cerrar este bloque. No, pues más que nada agradecer a toda la gente que aporta con una moneda aquí a la demandita de Nuestro Señor del Calvario, y pues les agradecemos el apoyo. Muchas gracias, pues aquí están, saludos, aplausos, claro, para que no se pierdan nuestras tradiciones, hay que seguirlas manteniendo, y pues muchas gracias por esta visita. Esto es Triciclo Radio, Radio Sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Estamos aquí en Culhuacán. Gracias. Aquí en Triciclo Radio, Radio Sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Saludos para el Bonais que está ahí, la señora vende y vende. Hace mucho calor, consuman local, pero alrededor hay muchos negocios locales en los que pueden comprar. Dejen su dinero en su pueblo, no se lo vayan a gastar a las tiendas esas grandes, no. Dejémoslo aquí, repartamos nuestra pobreza entre nosotros mismos, no hagamos más rico a los de allá arriba. Entre nosotros mismos apoyémonos. Consuman local, saludos para todos los que están alrededor, para los del pueblo Culhuacán que ya están acá. Y pues seguimos con la parte musical, para los que la pidieron. Así que aquí tenemos a estos compas que hoy nos están amenizando la tarde. Así que bueno, pues nos van a seguir deleitando un ratito más con un poco de música. Compadres, ¿listos? Ahí está. De lujo, padre. Apps. Buena vibra, amigos. Qué chido que se quedaron. Esta rola que les vamos a interpretar ahora la hicimos nosotros tres y pues, a ver qué tal les parece. Se llama El Country Jam. Venga. Un, dos, tres, va. Venga. Gracias, amigos. Gracias, gracias. No hay nada más bonito que la música de México. Oigan, chicos, dicen por aquí la gente ya está pidiendo tarjetas, así que preparen las tarjetas porque ya hay quien quiere llevarlos a las fiestas familiares, así que, bueno, pues, y los felicitan, ¿verdad? Eso, aplauso para los músicos callejeros, eso, nuestros jóvenes, esta es la juventud, no se crean por ahí cuentos de que somos los nini, no. Estudiamos, trabajamos, nos divertimos, viajamos, conocemos, aprendemos, compartimos, ¿sí o no, compadres? Oigan, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gusta estar aquí compartiendo hoy con el pueblo de Culhuacán? Sí, es un gusto. Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, ¿qué tal si se dejan ir con otra rolita? Porque ya estamos en la recta final de este Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá, en este pueblo Culhuacán. ¿Qué les parece? ¿Tienen una más? ¿Sí? ¿Una más? Listo, chicos, les agradecemos infinitamente su participación del día de hoy. Preparen las tarjetas porque ahorita y preparen el sombrero porque van a pasar el sombrero para ver cuánto le echamos, qué tanto nos gustó, qué tanto podemos compartir con ellos, eso. Así que listos, compadres. No, mejor sí. Va, sácala. Ah, ¿qué onda? Pues esta rola que van a escuchar también la hicimos los tres. A ver, ¿qué tal les parece? ¿Qué? Gracias. Oigan, pues la verdad es que qué gusto tener a gente tan, tan talentosa con nosotros en este Triciclo Radio. Y bueno, pues no sé si quieran mandar un saludo a alguien, a su mamá, a su abuelita, que prenda la radio, que los escuche. Un saludo a todos los que se da la oportunidad de escuchar de vez en cuando. Gracias. Eso, ¿alguien más? Pues un saludo a todos los que viven por aquí, a los que están escuchando, a los que van caminando por ahí. Igual algún día nos pueden encontrar en las calles. Y pues gracias. No, pues muchas gracias por la invitación otra vez, pero pues qué chido que les guste todo eso a la banda. Se den un momento para escucharlo. Eso, y bueno, pues como decíamos, vamos a, aquí tenemos la manta del triciclo. Si quieren echar unas monedas para los músicos, pues son bienvenidas. Si quieren acercarse con ellos, pues ellos también van a recibir con mucho amor esas monedas. Oigan, nos acaba de hacer un anuncio una nena que estaba por aquí. No sé si alguien vio a una niña con gorra que trae como Mickey Mouse, a Mimi, así una gorra como rosa. Y la niña trae un mayón negro, parece que por ahí anda medio perdida. Si alguien encuentra una nena que trae gorra con Mimi, un mayón negro, pues tráigala aquí a la cabina de radio porque parece que la andan buscando. Una niña como de 8 años, entonces ahí si alguien la ve, sería bueno que podamos ayudar a encontrarla. Ahí echen ojo. Y bueno, pues hoy estamos finalizando la jornada de Triciclo Radio en este pueblo Culhuacán. Pues tiene un Cerro de la Estrella que está chulísimo, que implica esa raíz prehispánica, esa raíz vieja que tienen los pueblos de la Ciudad de México. Tiene un ex convento, comadre, que en algún tiempo, no sé si ustedes lo sepan, pero en alguna época de la historia, funcionó como una escuela donde se aprendían idiomas, comadre. Claro, ciertamente, una escuela donde les enseñaban tanto... pues lenguas, diferentes lenguas prehispánicas, náhuatl, otomí, las lenguas que había en México. Claro, para poder pues conocer, y bueno, tristemente también los españoles conocieron esas lenguas pues para poder conquistar más ampliamente y más profundamente, ¿no? Pero sí, bueno, comadre, pero bueno, es parte de la historia. Claro, es parte ahí de... tenemos el exconvento, en donde estamos justo ahora, comadre, no sé si usted lo sepa, seguramente sí porque lo ha escuchado ya en las historias de la gente, pero aquí había un kiosco. No sé si la gente lo recuerda, había un kiosco muy bonito, un kiosco donde la gente compartía, donde la gente se reunía y que nos daba una identidad como pueblo, comadre. Hoy ese kiosco ya no está. Estamos debajo de una cosa que quién sabe qué es. Algo medio raro, honestamente. Pero pues así se transformó el pueblo, comadre. Claro, por ahí vemos a dos señores que están asintiendo cuando decíamos del kiosco y como que nos los describían. Un kiosco, me imagino, como bien mencionas, pues el kiosco en los pueblos siempre es importante, es la plaza, es la iglesia y su kiosco son como algo que no puede faltar, así sea el pueblo más pequeño y más remoto de México, tiene un kiosco y una plaza. Sí, y un mercado, comadre. Y un mercado que está aquí, el mercado de Culhuacán, que está bastante grande también, la verdad. Y bueno, pues es un gusto poder estar aquí compartiendo con todos estos vecinos y vecinas de este pueblo originario que tanto ha dado y que tan importante es para la Ciudad de México. Les agradecemos a los habitantes, a la señora de la tostadería El Gallo por habernos recibido, por habernos dado la luz, a los amigos músicos por haber compartido la música con nosotros, a los compañeros del vinil, gracias por trajar sus viniles, por compartirlos con el pueblo de Culhuacán. Y comadre, pues despídase porque este Triciclo Radio se va para otro lado. Cierto, este triciclo que es migrante, que también va y viene de un lugar para otro, ya llegó la pequeña, aquí está, ay qué bueno. Qué bien que está por acá ya. Hay que echarle un ojo siempre a los pequeños, hay que estar bien atentos. ¿Quién hace la seguridad? Si no el mismo pueblo, hay que cuidarnos. Y bueno, pues como bien dice la comadre, este Triciclo Radio se va para San Antonio, Culhuacán. Nos vamos a ir a dar un poco de lata por allá, llevar buena música. Y pues no nos queda otra más que agradecer, claro, a la tostadería El Gallo, a todos los vecinos que están acá escuchando, a los compas que nos acompañaron, a la compañera que está por allá también, que vienen en bici, qué chido. Siempre se mueven en dos ruedas, eso está bien chévere. Además, qué chido que las mujeres también tomemos la bicicleta y tomemos las calles. Muchas gracias. Gracias a los músicos. Y pues esto es Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Y pues vámonos para allá. Música del barrio para el barrio. Música del barrio para el barrio. consecuencia. Mi cumbia rap, rápido con esencia. Música política, en la calle va sonando araguayo. Choros del barrio, ¿qué pasa? Que suene más fuerte en el presente. La herramienta de luchar es valiente. Que canten, que baile, que griten su arte al instante. Compare, no nos iguale. Un vacilón consciente con un pater inconsciente. Demente, se le FKM con lo guacho. Ahora pongo oreja, no se queja. Que no nos vamos, nos quedamos. Yeah, yeah. Para el barrio, mi perro, contestataria cumbia, al son de Tommy Güero. No soy artista, tampoco músico bueno. Soy rapero, callejero, pudiendo llevar a cabo todos tus intentos. Ahora guacho, está en la pista. Flaturín, la Florida contra la máquina. Peleando música de esquina, juntando sones que llevan al piso tu papel ya de esquina. No, no te pierdas, apunta tu jabalina. Cumbia rap, abusa de tu habilidad para sobreexplotar tu música pirata. De batalla, de batalla. Escucha más alto, hombre, sin...